mañana. Tú eres bonita, bonita como promesa cumplida. Tú eres bonita, como todo lo bello en esta vida. Tus labios de rubí, tus ojos verde mar, toda belleza en ti, mujer angelical. Santo, bailemos. Bayón, Bayón, Bayón, dúo Brasil.